15.483.400, donde se ha distribuido un número muy, muy importante de dosis, casi todo, y esta proyección de recibir la semana del 31 de mayo casi 960.000 dosis, a partir del 14 de junio, la semana del 14 de junio, 1.352.000 dosis, y luego, antes que termine junio, de AstraZeneca, 2.200.000 dosis. Y luego lo que es Sinopharm, 2 millones y 4 millones, junio y julio, y luego lo que es Sputnik, es la misma dinámica que venimos teniendo, semana a semana, la licenciada en un trabajo muy intenso, lo que hacemos es ver las vacunas disponibles, ver cuántas se produjeron en todas las plantas de la Federación Rusa, ver el control de calidad, y en función de eso, la liberación para que llegue a Argentina. Nosotros no estamos trabajando para inmunizar a la mayor cantidad de población lo antes posible, pero poner plazos es por ahí más complejo e intentamos ir paso a paso. Lo que tenemos ahora es un panorama, un horizonte temporal muy concreto de llegar a ese hito de vacunar a las 15 millones de personas que están dentro de la población priorizada, que dijimos desde el inicio en nuestro plan estratégico, que son entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, mayores de 60 años, salud, educación, defensa y seguridad, que es el personal estratégico y de más riesgo priorizado, y ya tenemos más de 9 millones con la primera dosis, y esperamos que con esta llegada entre la semana que viene y esta se pueda avanzar muy, muy fuerte en ese hito. El miércoles hay una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones donde se va a analizar y se va a cerrar la recomendación, se viene analizando de los próximos grupos a ampliar en función de la evidencia científica, en función de los riesgos y en función de las vacunas. Así que seguramente durante el fin de esta semana ya vamos a poder tener información de cómo seguimos con el plan y vacunar lo más rápido posible a la población.